Ejercicio 2. Escucha el diálogo y contesta las preguntas. Hola, Elia. ¿Cómo estás? Así, Rita. Estoy un poco triste porque perdí un disco de música boliviana. ¡Qué pena! ¿Qué tipo de música era? Tradicional. La música es triste, pero también es muy bonita. Tal vez puedes conseguir el disco en la tienda La Marimba. ¿Ya fuiste? Sí, ya fui. Pero me dicen que es un disco raro. ¿Y si vamos a Bolivia? Ya vamos a salir de vacaciones y además en esta época es el Carnaval de Oruro. Mi hermano fue el año pasado y dice que es muy bello. A propósito, ¿cómo sigue tu hermano? Todavía está malo. Pero ahora ve a un doctor que es muy bueno. Entonces, ¿qué dices? ¿Vamos a Bolivia o no? Voy a pensarlo.